Cuando regreso tarde a casa, con todo el día en las espaldas, dejo caer mi cuerpo en un sillón. Llegan entonces tus caricias. Sobre la fatiga juego con tu piel, amo la picardía en tu mirada rara. Sobre la curva.